hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Como comentábamos la semana pasada, vamos a aprovechar este parón, bueno, iba a decir futbolero, pero estamos con el Mundial y demás, pero el parón futbolero en cuanto al Atlético se refiere, para hablar pues de esos otros temas que no solemos tocar durante la temporada porque no hay tiempo, no tenemos tiempo, porque tenemos partido tras partido, incluso dos por semana y demás. Y uno de ellos, uno de los temas que no tocamos tan a menudo y que nos gusta bastante, y es el tema de institucional, económico, accionarial, etcétera, del que pues cada vez, sobre todo ahora que el equipo ha ido bastante bien, cada vez se nos informa menos desde los medios de comunicación o de incomunicación, depende de cómo los queráis llamar, y informarnos un poco pues eso de cómo está el club en el tema económico, en el tema pues eso, acciones, qué está pasando dentro del club, que ya digo, no nos informan mucho, pero sabemos que están pasando cosas, se oyen rumores, claro, hay que buscar información por internet o por otros medios y muchas veces se hace muy difícil. Pero para ello hoy hemos traído a uno que es casi ya un colaborador más, que ya ha venido aquí varias veces y que siempre es un placer tenerle con nosotros, que es José Luis, presidente de Señales de Humo. José Luis, ¿cómo estamos? ¿Qué hay? Buenas noches. Aquí en año de Mundial, pues siguiendo el fútbol desde Brasil. ¿Desde Brasil? No estoy en Brasil, estoy aquí en España. Pero, sí, sí. Pero yo creo que como la órbita de Brasil... Pues desde Brasil. Bueno, antes de que entremos al tema y demás y presente a los otros invitados, no hemos hablado contigo desde que terminó esta gran temporada del Atleti, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Bueno, la temporada es un temporadón, o sea que no creo que a nadie le quepa la menor duda de que posiblemente sea la mejor temporada de la historia del Atleti. Y ahí ya habría que echar muchos números, pero sobre todo en qué momento, ¿no? En un momento en que acercarse a los gigantes del fútbol es muy complicado, pues el Atleti ha plantado cara y les ha derrotado, porque todavía no me entra en la cabeza cómo perdimos la final de la Champions con semejante banda de inútiles. Porque se ha visto en la selección, tanto en la española como en la portuguesa, que eran una banda de inútiles, y lo único que se perdió porque nosotros llegamos ya con las pilas muy, muy justas. Me acuerdo ahora del debate aquel de si la Copa se tira o no se tira, y aquellos 800 minutos que hemos jugado y que nos hizo llegar al rush final, pues con falta de... O sea, nos faltó un poquito, nos faltó. Es una lástima porque si fuese otro rival, que no fuese el Madrid, que no fuese el Trampas, pues podríamos hablar en otros términos, pero la verdad es que... Ahora te los encuentras y no puedes decir, ¿sabes? O sea, hubiese dolido mucho, no solamente por perderla en el último minuto, pero por perderla ante ellos, ¿no? Y dices, os hemos ganado la Copa, porque claro, esto no se va a volver a dar, porque es imposible que el Madrid vuelva otra vez a la final de la Champions. Entonces, es algo que va a tardarse en dar décadas o lustros o el tiempo que sea, te lo podrás encontrar en otro sitio, pero no en la final de la Champions. Y bueno, pues eso va a quedar ahí para mi generación, por lo menos, ya es como una especie de lápida, ¿no? El tema del Madrid, haber perdido con ellos y tal, pero bueno, en líneas generales yo creo que muy orgulloso del equipo, sobre todo de eso, de la palabra equipo, es decir, esto de que unos tapan los errores de los otros y amplifican sus bondades, y la verdad que ha sido disfrutar cada partido tranquilo, sabiendo que el equipo iba a dar la cara, es decir, bueno... Inexplicable, vamos, o sea, un temporadón. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a entrar al tema, pero antes voy a presentar a los otros invitados. Están con nosotros los habituales Fernando y Álvaro. Fernando, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí esperando conocer nuevos detalles de lo que se cuece en el club y de lo que nadie informa salvo nosotros. A ver qué sale. Y Álvaro, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo creo que es... como todo buen análisis de final de temporada, pues no sería del todo completo si no contáramos con una radiografía también desde el punto de vista económico de la situación actual del Atlético de Madrid. Me parece que en este sentido nuestro invitado, al cual le agradecemos nuestra, bueno, la presencia una vez más en el podcast. Yo creo que puede aportar bastante información y sobre todo la situación actual, desgranarla al máximo para que todo el mundo la entienda y todo el mundo tenga también un poco tenga conocimiento de cómo funciona la estructura, digamos, institucional del Atlético de Madrid fuera de temporada, desde el punto de vista de la administración y de la gestión. Uh-huh. Bueno, pues entonces, si os parece, entramos ya a ello. Y José Luis, cuéntanos, a ver, desde la última vez que hablamos, que creo que hablamos allá por febrero, me parece que fue o algo así, fue cuando la sentencia, ¿no? ¿Ha habido alguna novedad en el tema de la sentencia, para empezar? ¿Ha habido algún movimiento o seguimos esperando a acontecimientos? Bueno, después de la sentencia hubo una solicitud a la sala del Tribunal Supremo para esclarecer un aspecto que la sentencia no acaba de clarificar, sobre las actuaciones posteriores, etcétera. Entonces ya se pronunció hace relativamente poco, en el sentido de que cada una de las siguientes actuaciones, es decir, las siguientes ampliaciones de capital, debieran de verse en procedimientos separados, ¿vale? Que no estaban resueltas en este, lo cual era lo lógico, es decir, no era nada diferente a lo esperado, pero como no había comentado o no se había pronunciado sobre eso, lo preguntábamos. Y hecho esto, ellos lo primero que han hecho ha sido amortizarla, es decir, eliminar esas acciones. Y lo único que entendemos que la propuesta, o sea, nosotros no hemos, si ellos dan ese paso, pues nosotros podemos oponernos a la ejecución, pero en cierto modo ellos ya han ejecutado la sentencia, la habrán ejecutado como ellos han entendido, es decir, nos podemos oponer a la ejecución, pero no podemos promover la ejecución, ¿vale? En ese sentido, se han adelantado, además que lo hicieron, según la sentencia salió del tribunal, o sea, el auto aclaratorio este del Tribunal Supremo se salió, pues ellos hicieron el tema, se lo tenían preparado. No querían que pudiésemos maniobrar, ¿no? Entonces, ellos lo que han planificado, que ahora mismo es la actualidad, han convocado hace el 29 de mayo, hicieron una convocatoria de Junta de Accionistas para el día 29 y 30 de junio, el 29 en primera convocatoria y el 30 en segunda, en el cual lo que se hace es dar, vamos a decir, viso de legalidad a través de la Asamblea a lo que el Consejo acordó para amortizar esas acciones y asimismo hacer una ampliación de capital posterior para volver a recuperar esas 500.000 acciones que desaparecen, ¿no? Y bueno, pues para ello justifican o fundamentan desde el punto de vista jurídico en un informe de un catedrático llamado Paz Ares y luego un informe de Deloitte que realmente lo único que hace es, vamos, literalmente lo que dice es que toda la responsabilidad de la información, etcétera, es del Consejo de Administración y de los auditores habituales y que lo único que hace es formular una opinión sobre el precio de la acción basado en el sistema de retorno de flujo de caja y que pone precio a la acción en 21,5 euros. Esa es la noticia sustancial, es decir, Club Atlético Madrid Sociedad Anónima Deportiva tiene precio, que son unos 60 millones de euros. En el concreto, ahora mismo que tiene medio millón de acciones menos, pues 52 millones de euros. ¿Vale? Ese es el precio que un auditor externo, mediante este sistema, ha deducido. Que nosotros en su día con Cremades, cuando las cosas estaban mucho peor, es decir, no había llegado al éxito deportivo, acordaos que decíamos que valía cero. Bueno, pues ahora ya después de todos estos años de éxitos deportivos, pues alguien ha pensado con los mismos datos que valemos 50. Para que os hagáis una idea de lo lejos que estábamos al hacer el famoso informe este de Cremades, ¿no? Uh-huh. Tampoco, no sé, 50 millones tampoco suena una barbaridad, ¿no? Como parecía que iban a pedir esta gente, ¿no? Que no, parece que no había manera de... Lo que pasa es que, claro, eso es lo que vale el club, pero de ahí a que claro, lo vendan o alguien lo pague, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Porque es la deuda que va detrás. Pero serían 50 millones y luego asumir más la deuda que tiene detrás. Claro. Sí, claro, claro. Es como si te compras una casa y la tienes que reformar entera y hacer casi nueva. No, esto es para que os hagáis una idea, como si tú mandas a, yo que sé, a una empresa de estas de compra-venta de viviendas que te tasen la vivienda, ¿no? Y entonces llegan allí y miden los metros cuadrados, pum, pum, lo comparan con otros pisos que se han vendido en la zona y no sé qué, no sé cuántos, y te dicen, tu vivienda de 80 metros cuadrados vale 60.000 euros. y tú dices, joder, es que por 60.000 euros que me valió 120.000 y no sé qué y ya, pues esto es lo que vale 60.000. Ese es el precio de tasación, que es lo que Deloitte ha deducido, es decir, lo que vale hoy en el mercado en función de lo que de su estado, de la ya de antigüedad, de lo que hay al lado, etcétera, etcétera, del mercado en el que se sitúa. Y otra cosa es la expectativa de valor que tú tienes. No, no, esto vale el doble porque, fíjate, le puse el parqué y no sé qué y le cambié los... Y entonces ahí es donde seguramente Gil, la familia Gil y compañía no estarán de acuerdo con el informe. Vamos, no estarán de acuerdo, les da igual porque el informe simplemente intenta justificar la maniobra con la que pretenden resolver el episodio este jurídico de la audiencia, o sea, del Tribunal Supremo y de la anulación de la ampliación. Pero no creemos que se conformen con ese dinero. Tendrán que engordar el cerdo antes. Claro, claro. Por cierto, hablando del tema de venta del club y demás, ¿qué sabemos? ¿Se ha oído por ahí el nombre de este hombre, ¿cómo se llama? Hafiz Mamadov. No sé, ¿sabes algo, José Luis? O Fernando Álvaro, no sé. Se ha comentado, este es el tipo que está detrás de todo lo de Azerbaiyán, ¿no? Sí, yo no he leído nada. En los medios de comunicación españolas, nada de nada. No sé si José Luis sabe más. En principio, este señor es la persona que ha gestionado el patrocinio de Azerbaiyán a la camiseta del Atleti, que ha sido un acuerdo dentro de la sequía, el desierto, con lo que queramos calificar, de patrocinio deportivo que sufría el deporte español y en concreto el fútbol profesional, que no fuese... El Madrid y el Barcelona, recordar que han estado incluso alguna temporada entera equipos españoles que siempre estaban llevando publicidad en la camiseta con la camiseta limpia, ¿eh? Y al Atleti le pasó durante unos cuantos meses. Entonces al final llegaron a este acuerdo que se ha plasmado durante unos ejercicios que han sido mágicos y por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, la actuación de este señor... Me imagino que tendrá sus propios... le revertirá el beneficio en Azerbaiyán con los acuerdos que haya alcanzado con el Estado. Me explico que este señor es un empresario de allí. Pues yo qué sé, le habrán recalificado la sabana. Bueno, la sabana no, que eso está en África. ¿Cómo se dice esto? La estepa, ¿no? Yo qué sé, lo que haya en Azerbaiyán. Y entonces él ha conseguido esos millones que bueno, pues son una inversión en patrocinio menor a la que antes se tenía en otra época y tal, pero bueno, esto está bien, pero de ahí a que haya entrado a formar parte del capital no es así, es decir, no está inscrito en el registro de accionistas que hemos consultado recientemente y por lo tanto no forma parte ahora mismo de la estructura de capital del club. Otra cosa es que tengan algún tipo de acuerdo para llegar igual que hubo interés del Peter Lim este y al final se ha ido al Valencia, pues estará dándole vueltas a encontrar un equipo en España y el Atleti, evidentemente, como el Atleti no hay muchos en el mundo. Entonces, bueno, pues puede ser que creíble su interés, pero no se ha materializado. Digo, no hay muchos en el mundo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para un inversor, digo. Porque tampoco habrá muchos con esa deuda... oculta ahí detrás, ¿no? Bueno, oculta, que nunca se sabe exactamente cuánto es la deuda y demás, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé qué deciros, ¿eh? Porque yo creo que equipos como... todos estos equipos que no han conseguido basar su éxito económico en el éxito deportivo o en la historia deportiva, estos nuevos ricos, etcétera, que vienen de la mano de un jeque, etcétera, etcétera, pues su balance debe ser horrible o más, ¿me explico? Porque la obligación de sanear las cuentas mediante capitalización, etcétera, pues yo creo que no debe ser tal. Y, por ejemplo, tenemos el caso del Málaga, donde se habrá alargado y habrá dejado toda la pella esa y ahora pasará lo que pase, ¿no? Y ese mismo caso me imagino que ocurrirá en el City o en el Chelsea y todos estos equipos que son un poco escaparate del señor que en teoría, trae el dinero, pone el dinero, por así decirlo, pero que lo pone el dinero, pero no mejora el balance. Es decir, tú puedes poner el dinero, pero no consigues más que aquello se solucione, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ver cómo consiguen encontrar a esos posibles inversores o qué hay de verdad en ello. De momento, la realidad es que hay una junta de accionistas el día 29 y 30, o 30, perdón, y que en ellas lo que se intenta es pasar páginas sobre una ampliación de capital que fue anulada por el Tribunal Supremo, por lo tanto, ahí no nos cabe ninguna duda. A los accionistas que compramos acciones a 50 euros ahora pretenden devolvernos 21, esa es la realidad. con lo cual os podéis imaginar la gracia. Joder. de forma líquida tocábamos a 102 acciones, es decir, unos 5.000 y pico euros. Y ahora te devuelven 2.000, ¿eh? Para que se haga un poco la idea de cómo... ¿Eso en base a qué? Pues eso en base a un informe de Pazares, como digo, y alguna otra información que ellos habrán resuelto, que es la fórmula ideal para resolverlo. Y no os puedo decir ninguna justificación porque nosotros a todas las personas que se lo contamos decimos que, o sea, nos responden lo mismo. O sea, todos los expertos en derecho con los que comentamos, mira, en primer lugar dicen, esto es un caso rarísimo. O sea, no es para nada habitual una anulación de una ampliación de capital de estas características, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es un caso rarísimo. La poca jurisprudencia que hay no va a ser concluyente, porque puede haber, es dispar, es divergente, ¿eh? Entendámoslo. Pero en vuestro caso, en el caso de los minoritarios, dice, lo que se está poniendo encima de la mesa es una cosa, pues, vamos, que no es asumible. Es decir, que cualquier minoritario no va a aceptar perder el dinero de esa forma. Porque ellos pueden llegar a aludir que ya se perdió en la reducción de capital, pero es que en la reducción de capital es igualmente ilegal. O sea, la vamos a combatir de la misma forma, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabemos, no entendemos muy bien en qué términos quieren plantear esto, salvo que sea eso, una patada a seguir. Ellos, fíjate, con esto han estado 11 años, pues con otros 11 años ya no hay quien le reconozca. Mientras tanto, ya veremos qué ocurre, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos van dejando un camino pues bastante, o sea, una vía clara, ¿no? O por lo menos no vemos otro, ¿no? Que seguir oponiéndonos en derecho, ¿no? Salvo que se vengan a razones y cuestión que si no la abordarían de otra forma, pues solamente nos dejan los tribunales. Yo tengo tres cuestiones de todo lo que has comentado, sobre todo en lo que respecta a la Junta de Accionistas y al fallo del Tribunal Supremo anulando la ampliación de capital. Pregunta número uno. Las 500.000 acciones estas que desaparecen, ¿cómo se reparten? Es decir, ¿se reparten de manera porcentual entre todos los accionistas o esas 500.000 acciones pertenecen exclusivamente a Cerezo y a Gilmarín? Por lo tanto, ¿son ellos los que pierden ese poder accionarial y son ellos los que pierden, digamos, esa participación en el club? Para luego para empezar, sí. Mira, pues viene entre la documentación que aportan los accionistas la relación nominal con nombres y apellidos, ordenados por nombre, por cierto, en lugar de por apellido, de todos los accionistas con el número de acciones y con el capital que en definitiva el club les va a deber a partir de que se acuerde esta operación, ¿no? Con lo cual aparece Gilmarín con las sociedades interpuestas que utiliza para tener las acciones, aparece Cerezo con lo mismo y aparezco yo y el resto de accionistas minoritarios, por así decirlo. Es decir, todos en forma proporcional, bueno, en forma proporcional no, en forma correspondiente al número de acciones que habíamos comprado, que habíamos suscrito, por así decirlo, pues aparecemos en esa relación donde estamos todos, absolutamente todos. Entonces, en ese paquete que te corresponden, a precio de 21 euros que has dicho antes, se te devuelve esa cantidad, ¿cierto? Efectivamente. O sea, son 102 acciones, por ejemplo, en mi caso, que hay muchos casos justo de 102 acciones porque era el número alícuota. O sea, es decir, si repartíamos toda la ampliación entre los que éramos, pues tocamos a 102. Pues eso es lo que aportamos, ¿no? Pues 102 a 49,88, a 50 euros, pues te salen 5.100 euros, ¿no? O por ahí. Y ahora te pretende devolver 21,5 euros, es decir, 2.200 euros, ¿eh? Para que nos hagamos una idea de esos 3.000 euros que desaparecen, ¿vale? Y tener en cuenta que esto ocurrió en el año 2003, es decir, que nos tenían que devolver los 5.000 euros más todo que, vamos, más los intereses desde ese momento. Porque eso puesto en cualquier otro sitio estaría rentando dinero. ¿Me explico? Sí. Entonces, luego, pues, ese sería un punto de discrepancia ya de empezar a decir, bueno, ¿esto cómo puedes pensarlo? Si lo anulan, pues volvemos otra vez a ese momento, a esa situación temporal, junio de 2003, y nos devuelves el dinero hoy, pues, fíjate. Lo que sí que es cierto es que, de acuerdo con el informe de Cremades, que tasaba la acción del Atlético de Madrid en 0 euros, quiero decir que no está mal 21, aunque sea una rebaja sustancial, sí, con respecto. No es ese el planteamiento. Es decir, la anulación hace que el momento se retrotraiga a la ampliación, es decir, a la situación del 2003. Ajá. Luego lo que han hecho con ese dinero, digo, no es igual que yo que sé, te quitan. Sí, sí. No, yo que sé, cualquier bien te lo quitan hoy, sí, y te lo devuelven dentro de X años, pues no te devuelven justo el bien íntegro, te devuelven ese bien más luego, sí, pues el lucro cesante, en 2003, etcétera. En 2003 había instrumentos para saber desde el punto de vista de la, bueno, de la salud económica del club, había instrumentos para decir el Atlético de Madrid es un club solvente, o para decir, bueno, el Atlético de Madrid está en quiebra. Yo creo que en 2003 estaba todo todavía por hacer y por discutir todas estas, sobre todo los criterios de deuda y los criterios de endeudamiento de las entidades deportivas. Por ese sentido... Disculpame, es que tener en cuenta que en el 2003 el Atlético de Madrid estaba administrado judicialmente, bueno, no administrado judicialmente, sí, pero intervenido judicialmente. Exacto, sí, sí. Entonces ellos remiten una carta a los accionistas y diciéndoles que, bueno, que pongamos dinero, que esto va a ir para adelante, vamos, que no hay problema. Y de hecho ocurre una cosa muy graciosa, se montan dos ampliaciones de capital, las dos han quedado anuladas, una de canje de deuda por acciones, donde son ellos los que se reconocen a sí mismos la deuda y se la canjean y ya se quedan con la mayoría, porque no olvidemos que esta operación lo único que intentaba era diluir el efecto de la condena de la Audiencia Provincial, perdón, de la Audiencia Nacional, que le había quitado el club a Gil, ¿me explico? Había ordenado la reposición de las 236.000 acciones de las que se había apropiado de forma indebida, ¿vale? Y entonces esa condena estaba ahí, no había forma de plantearla, salvo que hicieran esto, una ampliación de capital delante de la cara de todo, y volvieron a hacer el mismo pase, no pusieron un duro, y a los dos meses dijeron que aquello era una ruina y que había que reducir capital. Con lo cual, no, la situación era de que aquello podía funcionar, a tener en cuenta que aunque habíamos bajado a segunda división, pero se había vendido toda la plantilla, se habían vendido las parcelas, es decir, el club tenía que estar relativamente saneado. Bueno, por lo menos me parece atrevido el afirmar eso, pero bueno, es posible, claro, es toda una hipótesis, porque me imagino yo en ese sentido el desconocimiento de cómo funciona un club y sobre todo la cantidad de información que está obligado a poner en manos de aquellos que forman parte del accionariado, pues yo creo que en ese sentido sí que tendrían algo más que decir o tendrían más información de cómo estaba en ese momento. Yo no sé si vosotros entonces ya formabais parte de o teníais un paquete de acciones, pero claro, también es otra de las dudas y de las cosas extrañas, que cómo es posible que alguien que forme parte o que acuda a la junta de accionistas y, digamos, sea propietaria de una parte del club, no tenga conocimiento del estado de las cuentas, del estado del club, de, en fin, todas esas cuestiones más allá de lo deportivo, si bien son muy importantes para su viabilidad, ¿no? El tema de los recursos económicos. Entonces, eso es otra de las cosas que extrañan bastante a alguien que le cuentas todo esto, ¿no? El 27 sí, de junio del 2003, por ejemplo, en nuestro caso, como señales de humo, fue la primera a la que pudimos acceder. O sea, nosotros llegamos a aquella junta con unas expectativas que para nada luego se cumplieron. O sea, realmente fuimos estafados, así de sencillo. O sea, ellos generaron una idea con la aquiescencia incluso de la intervención judicial de que aquello... iba a ir para adelante y a los dos meses, que fue, o sea, la ampliación se acordó el día 27 de junio o 26 o 27 de junio del 2003. Se dio un plazo hasta octubre, hasta finales de octubre, para hacer los desembolsos sucesivos que las diferentes fases, etcétera. Ellos, en lo que fue aportaciones dinerarias, compraron como 15.000 acciones más que nosotros, o sea, que los minoritarios no se gastaron ni un duro. Y a los dos meses, el 30 de noviembre, cerraron un balance en el cual decían que el club estaba en quiebra y que reducían el capital y que el que había puesto 50 euros se lo quedaba sin el dinero, se quedaba en 8,5, cuando ellos no habían puesto dinero. Y luego compran 2 millones de acciones a 8,5 euros y se dan 5 años para pagarla. ¿Me explico? Yo ya te digo, es verdad que a lo mejor, pues no sé, a lo mejor puedes pecar de ingenuo, puedes pecar de tal, pero yo entiendo que fuimos estafados. Esa es la cómo lo veo, ¿no? Porque no teníamos la información suficiente para ellos. ¿Cómo lo hacen luego? Pues luego directamente ponen el activo a el Calderón. Meten 226 millones de activo que ya tenían el acuerdo firmado con o prefirmado con el Ayuntamiento de Madrid. Eso no sabíamos nada y ellos van y compran 2 millones de acciones. Bueno, son cosas que se acabarán viendo, han pasado años, pero no ha prescrito. O sea, eso va a volver a estar encima de la mesa. O sea que a mí, tal y como lo cuentas, me suena a prácticamente la misma jugada que usó el padre por el que fue después, ¿no? Culpado, pero es más o menos la misma maniobra, ¿no? Pero sí, con otro nombre, ¿no? Sí, una variante un poquito más estudiada, pero sí, sí. Un tema similar. Lo que pasa que, ya digo, de hecho, no han puesto, o sea, realmente le deben dinero al club. ¿Me claro, explico? Claro. Ellos no han puesto ni el dinero de las acciones, los intereses, no lo pusieron, que son casi 25 millones, de los negritos han llevado al propio club a un juicio para conseguir cobrar la deuda y han conseguido evitarlo, con lo cual van otros 0 millones. El tema de este Bandor y de cómo se había ido el dinero fuera de España también lo han eludido y al final al club le cae una multa de 40 millones, que son las famosas actas de inspección. Es decir, el club ha seguido pagando sus desmanes de forma desaforada y claro, en ese escenario son ellos los que tienen la mayoría y las que están generando una situación permanente de abuso. Es que... No sé, parece que pero tienen... la liga de fútbol profesional en estos temas le da igual lo que hace un club. O sea, que el Atleti hace mangonea, hace lo que sea, le da igual, ¿no? Sí, sí, por completo. No, es que no tiene ningún tipo de control. O sea, el que piense que la liga de fútbol profesional tiene control sobre los clubes es que es un ingenuo. Es como poner al zorro a cuidar de la gallina. Claro. Esos van a su propio interés también. Bueno, yo creo que ha quedado también claro que desde vuestro punto de vista, bueno, y según lo has contado, está ya no solo de vuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de cualquier persona, que la jugada que se prepara para junio es, bueno, es devaluar, digamos, el capital que correspondería a cada uno de los accionistas minoritarios, sacar tajada de esa devaluación y luego volver a proponer la ampliación de capital, me imagino. Que en esa futura ampliación también cómo se repartiría, quién estaría en condiciones de poder asumir ciertas acciones de esa ampliación, o son completamente privadas para Gilmarín y Cerezo. No sé si me he explicado. Para que os hagáis una idea, como montan esta ampliación que pretenden sacar adelante ahora, en lugar de directamente, ya que les has quitado el dinero a los accionistas, les devuelven las acciones, lo cual sería ya fraude de ley, porque está volviendo a poner en marcha otra actuación para eludir lo que la otra sentencia ha hecho, es decir, volviendo a dejar las cosas como estaban, pues antes de devolverle las acciones a los accionistas que las perdieron, antes los que ya son accionistas pueden comprarlas, con lo cual puede ocurrir que ellos se vuelvan a quedar con esas acciones. ¿Me explico? Bueno, no sabemos cómo va a ser la cosa, la verdad. Uh-huh. Imaginamos que no lo sabrán. Desde el punto de vista de la aplicación de la sentencia, una pregunta que también me parece que sería muy coherente, desde luego, por su parte. Y es, teniendo en cuenta que habéis sido vosotros los que habéis impugnado esa ampliación de capital, ¿no ha habido ningún tipo de reunión, ningún tipo de acercamiento para ver cómo solucionar de manera, digamos, consensuada entre las dos partes e intentar, pues bueno, no sé muy bien cómo, pero llegar a un acuerdo para que esta marcha atrás y luego marcha adelante otra vez con la nueva ampliación de capital, pues tuviera algo más de acuerdo, sobre todo con vosotros, que sois la parte discrepante y la parte que habéis tenido la razón desde el punto de vista judicial? Sí, claro, lo que pasa es que las posiciones son completamente contrarias, es decir, ellos o Miguel Ángel Gilmarín, por decir que tiene la mayoría, es perfectamente consciente de cómo la ha conseguido y por lo tanto la única forma de mantenerla es seguir vamos a decir, en la ilegalidad. Y nosotros somos perfectamente conocedores de cómo consiguió este hombre la mayoría, cómo la consiguió su padre, y por lo tanto no podemos hacer oídos sordos y echar la vista para otro lado ante esa situación. Sobre todo, no es un tema de formas, es una cuestión de fondo en lo que nos separa. No parece fácil un acercamiento que no tenga en cuenta una democratización del club, es decir, que el club pase a ser de los atléticos por completo, pues a lo mejor no es el camino, pero no se puede conseguir en un primer paso, pero para llegar ahí hay que dar un primer paso, por así decirlo, y es que todos los que dan es al contrario, por lo tanto no vemos posibilidad de acercamiento, aunque haya conversaciones, haya encuentros, haya todo lo que quieras poner encima de la mesa, pero al final lo que nos separa es tanto que es prácticamente imposible, un acercamiento de posiciones, porque es que, o sea, es estéril, es inútil, es decir, es perder el tiempo. Es decir, es estar un tiempo pues esperando a que pase qué. No sé. Ellos por lo menos así nos ven, ¿eh? Es cierto que andan detrás de que nosotros nos vengamos a razones y tal, pero es que no sé si no comprenden que el Club Atlético Madrid es algo más que un cortijo, es que, y que no es de ellos, y que no solamente no es de ellos, que ya lo ha dicho dos o tres juzgados, o sea, dos o tres instancias judiciales ya supremas, es decir, varias veces se ha pronunciado ya el Tribunal Supremo a ese respecto, y deportivamente ahora están bien las cosas, pero han estado muy mal durante mucho tiempo, y sabemos que después de cada etapa de éxito del Atlético de Madrid ha venido un ostión, y es así, pasó con Suster y Futre, pasó en el doblete, pasó con la Europa League, y ahora ya lo que se oye son campanas de estampida, en ¿no? En cuanto se vaya Simeone, volverá a eso. No, pero es que, y de otra forma, quitarse Simeone es garantía. Luis, yo quería saber que explicaras a los oyentes, ahora mismo, para que lo sepa todo el mundo claramente, cómo están repartidas las acciones en el Atleti, más o menos. Si tienes un porcentaje de cuántas tiene cada uno. Sí, pues aproximadamente el 70% lo tiene controlado la familia Gil y sobre todo Miguel Ángel, un 70 y tantos%. Un 75, aproximadamente 72 o por ahí, entre un 22 y un 25% Cerezo, y a partir de ahí ya los minoritarios. Ya no existe nadie por en medio. Ellos tienen un 95 prácticamente entre los dos. Más, entre los dos tendrán ya el 98, el 97. O sea que incluso a Cerezo ya ni se le necesitaría. En un momento dado... que ha habido, se ha comentado varias veces cómo ha habido ruptura en no sé qué entre los dos. Si de verdad eso existiera, a Miguel Ángel Gil ahora mismo le da igual, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cerezo es prescindible, completamente prescindible. Yo, si fuese un inversor extranjero, como ahora mismo sale y tal, y vienes aquí con una cantidad, 100 millones de euros, y Gil me pide 100 millones de euros por su parte, pues no me va a gastar 120 millones en comprarle al otro su parte. ¿Me explico? Gastaría 100 y luego, si necesito meter dinero, amplio capital, y si puede hacer eso, ponerme dinero en mi negocio, que lo ponga. Claro. ¿Me explico? Yo eso es como yo lo percibo, y sí, sí. En la asociación todos más o menos tienen una lectura similar, es decir, que no, sí. A la gente le comentas y dices, pues hombre, Cerezo, además ahora con el tema de la situación política, pues él se ha posicionado siempre mucho con el PP y por lo tanto también pierde ese rol de intermediario con Esperanza Aguirre e Ignacio González, todo esto, ¿no? Todas sus extrañas amistades con el Partido Popular. Y a Basolo ya no tiene nada que ver, ¿no? Ha vendido ya todo y se ha desvinculado de todo. De vez en cuando firma una columna en algún periódico y tal, contando que hay de lo suyo, y no tiene nada, ya no tiene participación en el club, lo vendió, no sé si se habrá quedado con alguna acción testimonial del 92, o me imagino que se iría teniendo el abono, no sé. No sé, pero sí, está completamente desvinculado y es un apestado, claro. De todas formas, un apestado en todos los sentidos, tanto para el Consejo de Administración, del cual salió trastabillado, enfrentado a Cerezo y compañía, y con, evidentemente, con cualquier atlético que se precie, porque dio la puñalada en la espalda que necesitaba la afición del Atlético de Madrid, que pretendía todavía estar en pie, ¿no? Durante el famoso caso Atlético. Yo, de todas formas, tenía una cuestión, y es, de acuerdo, o sea, ellos intentan, en cierto modo, persuadir, convencer, de a lo mejor, no sé, llegar a un acuerdo para, básicamente, el acuerdo, un hipotético acuerdo con Señales de Humo, yo creo que aniquilaría Señales de Humo, desde mi punto de vista, porque os comerían por completo. Pero, en ese sentido, en el ejercicio, yo no sé si de la convicción o de razonamiento, no hay manera... de intentar poner de manifiesta la situación actual del club, la situación social, cómo la afición del Atlético de Madrid reconoce o que ve en sus dirigentes. No hay manera por vuestra parte de intentar, no sé si también un poco tomar un poco la temperatura de cómo están anímicamente también para bueno, aunque sean dueños y tengan toda la legalidad de su lado, bueno, que no la legitimidad, pero desde luego legalmente el club es propiedad suya. No hay manera, insisto, de intentar, no sé, hacerles ver que su situación, pues sí, es una situación de dominio, de poder con respecto a un bien que es común y que es de mucha gente, pero que no puede ser. No digo que no pueda ser así, porque puede ser hasta que ellos quieran, pero poner un poco más de manifiesto la situación de que, joder, que sois los dirigentes o sois los dueños de algo que forman parte mucha gente y que esa mucha gente está completamente en contra vuestra. O sea, no hay manera de alguna forma de intentar reflejar el sentir de la gente del Atlético de Madrid con respecto a sus propietarios. O ya no sé, o plantear otro tipo de, no sé si de acuerdos o de manera de que salgamos ganando la gente que queremos que el club vuelva a las manos de sus socios, pero pasito a pasito. Evidentemente esto no se va a conseguir de un plumazo de un día para otro, evidentemente, pero insisto, tan herméticos son para no poder ni siquiera plantear algo más, más acorde con nuestra historia, que ha sido siempre la participación de todos sus socios. Pero, bueno, iba a decir, pero ¿qué no entendemos? Vamos a ver. El Atlético de Madrid, para Miguel Ángel Gilmarín en concreto, y quizá para Enrique Cerezo, tiene un valor económico, ¿vale? Que es el que realmente le preocupa. El resto, la ilusión que compartimos todos los atléticos, etcétera, pues bueno, le llenará algún que otro día de su vida, pero el resto del tiempo está pensando en el negocio. ¿Me explico? Porque es un negocio para él. Es su forma de vida y es como consigue llevar las habichuelas a casa. Entonces, cualquier elemento exógeno que pueda introducir incertidumbre sobre la propiedad de esa forma de vida, sobre esa vamos a llamar, pues tesoro, o ese tesoro, o como lo queramos ver, pues es completamente rechazada, vamos, de primeras. Y entonces, a partir de ahí, construir una realidad diferente a esa, en la que los atléticos seamos algo más que los dueños intangibles del club o los dueños de un espíritu del Atlético, etcétera, etcétera, que también utiliza ese argumento para evitar decir la verdad, ¿no? Porque no puede andar diciendo que él hace lo que quiere con el muñeco. Entonces él utiliza eso de realmente el que se crea que el Atleti es suyo es que no tiene ni idea y tal. Pero él lo que realmente intenta es vender el Atleti a alguien. ¿Me explico? Meterle, ponerle precio y lo hará. Antes o después saldrá. ¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo el Atlético de Madrid, Deloitte le pone un precio de 50 millones pues por ponerle algo, porque no tiene valor en libros, no tiene valor, porque tiene una deuda descomunal en comparación con sus ingresos. Y como cambiar sus ingresos no es cuestión de un día para otro, de un ejercicio para otro, van creciendo si tienes éxito deportivo, pero si no lo tienes, y claro, como te acucia tanto la presión de la deuda, tienes que vender jugadores, con lo cual te alejas de tu objetivo deportivo, tienes que volver a construir equipo, etcétera, etcétera. Pues si él consiguiera mantener el sistema este o el círculo, lo contrario de vicioso, el círculo, y pudiera generar un buen resultado deportivo y a su vez esto traería buenos resultados económicos, pues conseguiría a largo plazo esa rentabilidad suficiente para dar valor al activo y tal, pero ahora mismo es que el pasivo le sepulta, es decir, por eso dice que vale tan poquito el Atleti, ¿no? Un círculo virtuoso, perdón. Pues esa sería la cuestión. Sí, pero yo, el Atlético de Madrid, si fuera una máquina tragaperras, evidentemente, para tener una máquina tragaperras que te fuera dando dinero, evidentemente no haría falta mucho más que levantarse todas las mañanas a recoger ese dinero y punto. Y en ese sentido, lo que quería decir es que el Atlético de Madrid no es ningún chollo, no es ninguna cosa automática que funcione y que cada X tiempo haya que acudir a retirar los beneficios. Yo lo que intentaba poner de manifiesto es el hecho de que para ser presidente del Atlético de Madrid, para ser dueño del Atlético de Madrid, necesitas tener más poder que la pasta. O sea, necesitas tener el cariño de la gente, necesitas ser reconocido, necesitas ser un tío que cuando sale a la calle, pues la gente del Atleti lo pare, se haga fotos, en fin, un tío, una enseña, un emblema, un referente. Entonces, en ese sentido, me parece que son personajes diferentes, ¿eh? Jesús Gil y Gil y Miguel Ángel Gil Marín son completamente diferentes. Jesús Gil y Gil necesitaba eso que comentas, ¿vale? Yo creo que tiene que ser así. No sé si presidente, no sé si consejero delegado. Es que también los términos consejero delegado. Es que simplifiquemos todo. Digamos dueño o presidente. Presidente. Normalmente un club tiene un presidente que es la cabeza visible y es el personaje más reconocible, el más significativo, el más mediático, al que la gente más identifica con el Atlético de Madrid. A mí me da rabia que estos tíos se les identifique con el Atlético de Madrid. Pero dicho esto... Date cuenta que ese esquema en el Atleti no existe. Es decir, el dueño del Atlético de Madrid está en un segundo plano bajo la figura de este consejero delegado, pues para remunerarse por hacer algo y tal, y el presidente pues es el que es, o sea. Tomar un día un café o cuando os convoquen o de alguna forma decir, coño, no te das cuenta que estás haciendo. Que no tiene ningún sentido lo que estáis representando vosotros. Están haciendo una cosa que... Son plenamente conscientes. Tú fíjate todas las celebraciones de estos años y le han seguido cantando Cerezo... Claro que no les importa lo más mínimo. Explico. No les importa absolutamente nada. Yo creo que eso con el paso del tiempo, eso tiene que castigar, eso tiene que fatigar. Yo, en ese sentido... Pero si llevan 27 años, no les han castigado. Lo sé, pero... Estoy convencido de que eso es inaguantable. Yo estoy convencido de que eso es insoportable. Ir a un campo y Álvaro, durante tanto, 20 años o 27, pero que no, habrá un día que se canse. Entonces, no hay manera de propiciar ese cansancio y decir, oye, mira, esto lo único que me da son problemas. Que sí, que me da mucha pasta. Que sí, que me da muchos beneficios. Estamos todos de acuerdo. La manera que tienen de sobre todo las fechorías y las trampas y los cubiletes, hasta ahí de acuerdo, pero coño, tiene que tener, yo estaría, me sentiría castigado cada vez que me tuviera que levantar y salir a la calle. Pero porque tú tienes una forma de ser diferente a ellos. Pero que no, que es una condición humana, no es condición mía, es una condición humana. O sea, un tío que no lo quiere... Personas diferentes. Que no, que un tío que no lo quiere... Tiene un valor, es una cultura, una ética, una forma de ser. Por mucho que te empeñes, si siente rechazo, habrá un día... Es que ellos no sienten ese rechazo. Si siente rechazo, pero tiene el bolsillo lleno de dinero. Van a la prensa, les lavan el culito, qué bonitos sois, son los mejores. Ellos viven muy bien, ellos no sienten un rechazo. Yo creo, otra cosa es que no lo manifiesten, otra cosa es que... Pero coño, tienen que sentir lo que pasa. Coño, que de hecho, vamos a ver, yo creo que, primero, el señor Gil Marín no va a un estadio porque le da miedo cruzarse con un tío del Atlético de Madrid. Eso es lo que yo. Y el Cerezo, pues cuida mucho todo. Pero lo escolta la policía para ellos y todo. Lo escolta la policía para ir a su propio estadio, que tiene cojones, que a un presidente lo escolte la policía a caballo para. Pero vamos, que tampoco había una gran manifestación y está la gente esperándole fuera del estadio en la puerta por donde entra. Simplemente es algo normal que el señor Cerezo vaya con la policía alrededor. Pero bueno, yo ahí no voy a entrar, ¿de acuerdo? Si es un personaje público o lo que tú quieras, pues necesita protección. Bueno, de acuerdo. Pero tienen que... Yo lo que decía, o sea, yo no sé si en las conversaciones, en las negociaciones, en los cambios de opinión, no lo sé, pero me parece que se les tiene que hacer ver de alguna forma. Yo creo que ellos son conscientes, lo que pasa es que hace falta convencerlos de que es una razón de peso como para que, oye, mira, esto sí me da mucho dinero, tal, no sé qué, he saqueado ya todo lo que he podido y más, les he robado todo lo que he podido y más, pero ya llega el momento de decir, oye, ya basta y me dedico a vivir la vida y ya está. Álvaro, por eso... si es lo que decía antes José Luis, ¿qué va a hacer Miguel Ángel Gil Marín si no tiene la Leti nada? Coño, pero disfrutar de todo lo que había robado, que ya está bien. Quiero decir que ya está bien, que todo tiene un límite. que incluso para robar sí, pero, hace falta... Pero el problema yo creo que el límite hay que ponérselo, ellos no se lo van a poner. El límite tenemos que ponérselo nosotros, se lo tiene que poner la justicia o que yo por otro lado, José Luis, quería preguntar, cuando salió el tema de la sentencia comentábamos cómo quizá era posible o se iba a mirar a ver si se podía... extrapolar, ¿no? Porque claro, en la sentencia que os favorece se basa en que las cómo obtuvieron sus primeras acciones era de manera ilegal, ¿no? O sea, que esta gente ya estaban ahí de manera ilegal, ¿no? Y se puede perseguir eso, ¿lo habéis investigado todavía o cómo está el tema? Sí, sí, en principio bajo nuestro punto de vista, y era lo que le solicitamos al Tribunal Supremo, el saber si de alguna forma esta sentencia se estaba pronunciando sobre eso o había que utilizar otros procedimientos, nosotros pensamos que la audiencia que ratifica el Tribunal Supremo, que es de la audiencia provincial, la sentencia, perdón, es una especie de máquina del tiempo, es decir, permite ir para atrás y para adelante y permite anular todas aquellas ampliaciones de capital o suscripciones de capital en las cuales se haya obrado de mala fe y bajo el fraude de ley de no poner el dinero inicialmente, ¿no? Entonces, jurídicamente tiene encaje el poderlo hacer. Otra cosa es que podamos ser rechazados en nuestra pretensión, pero jurídicamente tiene encaje poderlo hacer. Y lo único que se tiene que articular en procedimientos específicos. Es decir, hay que ir a por eso en otro procedimiento independiente del que se ha sentenciado. Uh-huh. ¿Qué ocurre entonces? Pues que impepinablemente te va a llevar un tiempo. Y cuando digo un tiempo es unos años. Por supuesto, esto también va a generar movimientos por su parte, ¿vale? Intentarán interponer pues esos inversores extranjeros, aparecerá por aquí un jeque con Chilaba, yo que sé, cualquier cosa de estas. Y bueno, pues lo hemos visto en el Betis, lo hemos visto en otros clubes donde bajo la presión de la justicia, pues han aparecido situaciones un poco caricaturescas, ¿no? Imaginamos que aquí, ya digo, la situación puede ser algo así. Nosotros nos gustaría prospeccionar esa otra vía que comentáis de, bueno, pues vamos a juntarnos con esta gente y decirle, mira, es que no tenéis el cariño de la gente, no tenéis posibilidades jurídicas a largo plazo, ¿no? Pero los hechos, que es al final lo que uno tiene que analizar, son bastante tozudos, ¿no? Y vienen a decir que ellos van a hacer de su capa un sayo y van a seguir intentando imponer el criterio que les otorga esa mayoría legal que detentan porque se apropiaron de forma indebida de las acciones, ¿no? Y sigue así. O sea, es tal grado de injusticia con el que tratan a los minoritarios que es que, o sea, si esto fuese una película, pues prácticamente estaríamos hablando, pues eso, de la típica dictadura incomprensible en la que estás aplastando al pueblo y estás esperando, pero bueno, esto no es así y es la realidad y bueno, pues los medios de comunicación están un poco de su lado en el sentido de que el resto del Atleti no interesa tanto y tal. Bueno, digo un poco porque también es comprensible que, por ejemplo, los medios deportivos hablan de deporte. Esto es un poco árido para ellos y sobre todo hablan de ilusión para la gente y tal. Y en cambio para los medios generalistas, pues esto es un tema pequeñito de decir, bueno, pues sí, esto es el Atleti. Hombre, si de aquí saliese que Gallardón, Botella, Ignacio González y Cerezo y Gil Marín formaban parte de Lampa, lo que sea, y estuviese eso probado, pues estoy seguro que el mundo y el país entrarían a saco. ¿Me explico? Pero yo no creo que hayan repartido entre tantos. Entonces, pues yo qué sé, el tema es otro. Y entonces, si no te faltan los generalistas, te faltan los medios deportivos y tal, para las televisiones tampoco el minuto está muy caro. Y para las radios esto no tiene tanto sentimiento. Total, que al final te vas quedando sin medios, sin medios, sin medios. Si fuera el Madrid o el Barcelona y hubiera pasado lo mismo, seguro que la reacción de la prensa sería diferente. Claro, claro, pero porque tienen otro mercado. Si esto pasa en el Madrid o en el Barcelona, vamos, estaban sepultados. No están 27 pero, años no. Aguantando esto la prensa. Claro, claro. No, esto tiene su sentido como el Atleti ha desaparecido de los medios de comunicación. Ahora fíjate, ganamos la Liga y a lo mejor la portada es que Ronaldo se ha quitado la camiseta o yo qué sé, cualquier tontería. Es así, o duramos un día en la portada, o sea... No sé, pero bueno, o sea que yo tampoco espero mucho más de los medios de comunicación los tradicionales, porque ya digo que existe otras alternativas, como es internet, como esto de las redes sociales y tal, donde sí que tienen cabida estas opiniones porque la gente las ve. Dice, yo me debajo de esta sentencia, anda, me la leo y pone que estos tíos son unos delincuentes, se lo quedaron y tal, no sé qué. Me explico, es decir, es diferente a cómo los medios de comunicación tradicionales presentan la información. Yo tenía una pregunta. Cuando Gil Marín o no sé quién, pero bueno, yo creo que sería Gil Marín, te dice, pero vosotros qué es lo que queréis, no tienes, primero, ¿con qué cara os lo dice? Porque, no sé, eso es un poco, me da un poco de risa, pero tengo, no sé, tengo interés por saber cómo lo dice, si lo dice, no sé, si es un tío convencido de lo que dice, de no estar entendiendo nada y que quiere saber qué es lo que estáis pidiendo vosotros desde Señales de Humo. Y segundo, si no deja ver eso, cierto hartazgo de teneros delante y de teneros siempre en los juzgados que ver las caras y, en fin, de ganar todas las causas. Sí, bueno, pero nosotros sabemos que en el partido, en el juicio a juicio somos jodidos, ¿no? Pero la verdad que al final la Liga, o bueno, la Liga no, porque en este caso la hemos ganado nosotros, pero la Champions la gana el Trampas, y al final el que sale en las portadas es el Trampas, y al final parece que solamente existe el fútbol del Trampas, ¿me explico? Pues esto es un poco igual, ¿no? Es decir, nosotros en el fondo lo que nos venimos, vamos a decir, o de lo que estamos más orgullosos ha sido precisamente del espíritu de exigencia que ha inundado a la afición del Atleti. O sea, creemos que desde Señales de Humo se consiguió promover en el aficionado del Atleti la necesidad de ganar, cosa que no existía. Y eso se consiguió, pues, a costa en gran parte de nuestra capacidad de convocatoria o de nuestra capacidad de poner encima de la mesa nuestras ideas, etcétera, ¿no? Entonces, me acuerdo de aquellas manifestaciones de antes de ganar nada. Me acuerdo cómo fuimos capaces de sacar a la gente, de levantar esos asientos, incluso de que se rieran de los jugadores, porque era lo que había. O sea, es que teníamos un teatro en el césped, ¿no? Y aquello hizo cambiar la plantilla, y luego llegó a Hamburgo y fue un cambio radical el poder contar a los niños que el Atlético ganaba, porque llevaba 14 años sin hacerlo y el Atlético ganaba. Y entonces, pues eso fue un cambio radical, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que ha venido, pues en cierto modo está propiciado por ese espíritu de exigencia, ¿no? De que hay que ganar porque somos el Atlético. Y creo que es una de las luces que prendió en el foro de Señales de Humo, ¿no? Independientemente de esta otra, que es la defensa del patrimonio, ¿no? Pero a través de ese otro fin estatuario, que es el servir de foro de información y debate, pues hemos conseguido que la gente se conciencie de que existe otro Atleti, que es posible. O sea, eso que decíamos, que podemos ganar, es que hoy, a día de hoy, todavía hay gente que no sabe ni cómo ganar la Liga. Y digo, coño, hemos ganado la Liga porque no era inalcanzable. Porque estos equipos que parecen tanto, lo son en el periódico. Pero si tú no te compras el Marca y juegas con ellos, pues seguramente que ya tienes ganado la mitad del partido. Y en cuanto se disputaron los cuatro encuentros que juegas con ellos, pues se ha quedado a tiro. ¿Me explico? Es decir, al final te pones a ver los números, 90 puntos, y te das cuenta que tampoco son inalcanzables, pero tienes que disputar en los partidos que juegas contra ellos, y directamente les entregas todos los años 18 puntos, que son los tres que ganan ellos y los tres que no ganas tú, pues ya está. O sea, te sacan 24 puntos antes de empezar. Si tú ya no les dejas ganar esos puntos, sino que se los empatas o se los ganas, pues entonces ya no hay tanta diferencia. ¿Tú crees que ahora, después de esta temporada de sueño que hemos hecho, esa exigencia o ese querer que el equipo gane, ¿no?, y pedirlo, va a ser mayor o la gente se va a conformar, va a decir, no, es que lo que hicimos el año pasado fue un milagro, ¿no?, y claro, no podemos repetirlo, porque yo temo que pueda ser así, ¿no?, que nos quieran vender la mona por ahí también, ¿no?, como que, no, es que eso ha sido un año que hemos tenido extraordinario, pero vamos a volver otra vez a sufrir, a no poder competir, a desmantelar el equipo, que parece que es lo que están haciendo ya. Y me huelo que pueden ir por ahí los tiros. Yo pienso que en principio no es flor de un día este Atlético de Madrid. Es decir, el trabajo de Simeone, independientemente de sus errores, que también como aficionado yo se los achaco, ¿no? Hay errores cruciales, ¿no? Desde mi punto de vista, en la dirección técnica del equipo. Pero el vaso de la confianza está hasta los bordes. Es decir, se podría seguir equivocando un buen tiempo. Y cuando digo un buen tiempo, alguna que otra temporada de seguido podría seguirse equivocando y nadie le reprocharía nada a Simeone, porque sobre todo lo que ha generado son tres elementos clave para alcanzar la victoria, que es un plan, o sea, sabemos a lo que jugamos, no nos complicamos la vida, sabemos a lo que jugamos, tenemos todo fe en ese plan y encima la cadena de mando está clara. Entonces, en ese esquema de tres elementos fundamentales para la victoria, pues Simeone ha conseguido lo que era imposible, que es que ese grupo de jugadores se sintiera campeón. Y lo ha sido año tras año, es decir, lo fue la Europa League cuando llegó, al año siguiente la Copa del Rey delante del Real Madrid en su casa, y al año siguiente ganándoles al Real Madrid, al Barcelona y a este último en su casa, ¿entiendes? Entonces, ya en España ha demostrado todo lo que puede ser. Nos queda una espinita y es la Champions. Y este año la tuvimos realmente a huevo, porque el equipo que teníamos enfrente era una banda, pero nosotros llegamos ya con las pilas completamente agotadas. Y conforme fue pasando el partido y cayéndonos golpes encima y tal, y no pudimos rehacernos, pero de casualidad, ¿no? Entonces, yo creo que queda esa espinita y creo que tanto el cuerpo técnico, me refiero a Simeone, el Mono, Ortega, el profe y tal, todos tienen muy claro que ese es el objetivo que falta y que quede la plantilla que quede y se puede alcanzar, porque no hay equipos en Europa mucho más potentes. Y el Atlético de Madrid en España puede tener una temporada, vamos a decir, tranquila, seguir quedando tercero como forma de volver a la Champions y llegar otra vez a la final, por ejemplo. Y ese objetivo yo creo que es factible. No sé si, bueno, vosotros no lo sabéis, pero en el foro el que ha estado cabezón con que se podía ganar la Liga desde noviembre, pues fue uno de los que abanderó esa idea y lo abanderaba de forma fundamental. Es decir, no pensaba que era una tontería. Jorge, de hecho, Jorge y yo también, estamos aquí dando la vara. Bienvenidos al. De hecho, desde octubre. Yo desde enero. ¿Cuántas veces el Atlético de Madrid por plantilla quedaba tercero jugando a las chapas en los últimos años? Muchísimas veces jugando a las chapas el Atlético de Madrid por plantilla tenía de sobra para ir tercero. ¿Y qué pasaba? Porque acababa la temporada octavo, noveno, décimo. Con esos precedentes, ¿cómo narices podéis pensar que este año, teniendo menos plantilla que ningún otro, casi, nada más y nada menos que ganar la Liga? O sea, que tener a Manzano a tener Simeone. Pero, por ejemplo, Manzano también empezó bien la Liga. Empezó la Liga con 5 partidos seguidos ganados. Llegó al Nou Camp y le dijo aquello de vamos a disputarle la pelota al Barcelona, vamos a jugarle de tú a tú, una cosa así. Y allí ya se desplomó. Al siguiente año, Simeone, con los mismos jugadores más o menos, hizo lo mismo. Arrancó muy bien la temporada, llegó al Nou Camp y se estrelló. Se estrelló en gran parte, bajo mi opinión, por su culpa, porque llega la lesión de Luis Felipe y desmonta la defensa, mete al Cata, manda a Juan Fran al otro lado, con lo cual anula toda la banda. Luego hace el cambio de Adrián, mete a Adrián, en ese momento Mario no está, no mete en el segundo, el tal, y de repente nos dejamos ir. ¿Vale? Nos dejamos ir, como ya la Europa League se había tirado. Pues llegábamos a la Copa del Rey como motos y le pasamos por encima al Madrid, ¿vale? Y la tercera hacemos lo mismo, arrancamos fuerte y lo único que llega el día del Bernabéu y ganamos en el Bernabéu. Y llega el día del Barcelona a visitar el Calderón y empata. Y nos vamos creyendo que eso se puede y ya está. Es que no es tan difícil, hay que ganar a todo el mundo, pero sobre todo no hay que demorarse entre ellos. Y el Madrid este año, como ha sido ganador de su décima Copa de Europa, se va a creer que sigue siendo un equipo, ¿me explico? Y es una banda. Y el Barcelona va a recomponerse y le va a costar, porque la idea la tienen tocada. O sea, tienen que buscar otra forma de acoplar a Neymar y al chico este y a Messi. Y está más claro que el agua. Entonces, pues el Atleti va a tener su punto. El problema nuestro es que si nos quitan a Costa, a Felipe, a Courtois, pues bajas muchísimo. Sí, sí, sí, sí, sí, pero la idea subsiste, ¿me explico? Sí, porque sigue sí, sin sí pero la idea no es lo mismo hacer un equipo con esos que si te pones de titular otros, si son buenos. Bueno, lo mismo decíamos el año pasado cuando se fue Falcao, ¿no? Sí, pero es uno. Sí, pero bueno, en este caso puede ser más. Felipe Luis lleva 7 temporadas en el Atlético de Madrid, Diego Costa llevaba 3 temporadas en el Atlético de Madrid, ¿quién más? Courtois lleva 2-3 temporadas en el Atlético de Madrid, son gente que, a pesar de haber hecho esta tremenda campaña, también han hecho partidos y han hecho temporadas de que entran en Champions casi sufriendo. Hombre, bueno, quitando, salvando la anterior, pero a mí lo que me da miedo con Felipe Luis casi hemos estado jugando la Intertoto. Claro. Con Felipe Luis el único año que tuvo mal fue el de Quique, porque luego ya vino Manzano, que se le echaron y ya condenó con el Cholo. Y sí. Courtois igual, vino con Manzano, que dice el otro día me hizo gracia, dice que él fue el valedor del fichaje de Courtois, el señor de las gafas. Dice que si está Courtois en Atleti fue porque él recomendó su fichaje. A ver, tenía que salir a decir algo, claro. No, pero digo, a mí lo que me da miedo es no es tanto que se vaya esta gente, porque se van a ir, porque el fútbol es un negocio y claro, si ahora le viene el Chelsea a Diego Costa y le ofrece el doble de lo que gana el Atleti, pues muy muy muy tonto tienes que ser para no irte, ¿no? Pero lo que me da miedo... El caso de Diego Costa no es ese, el caso de Diego Costa es que no es del Atleti. O sea, también, es que Atleti, ¿quién es del Atleti? Dices la propiedad. Claro, la propiedad de los derechos, la mayoría de la propiedad de los derechos de Diego Costa no son del Atleti. Ese chico, además que lo ha declarado ya, ¿no? De que no se considera ya del Atleti. No os quepa ninguna duda de salida de Costa. Sí, pero digo que lo que me da miedo es que la gente que venga, que los jugadores que le ofrezcan a Simeone, porque lo que tengo más o menos claro es que él puede preguntar o pedir, pero al fin y al cabo es lo que le traen y le dicen, mira, tenemos a estos que son los que podemos fichar porque nos conviene y tú eliges, ¿no? Y de que los que les traigan pues no nos convenga ninguno, ¿no? Y que nos traigan unos repuestos que no sean los adecuados. Porque ya lo sabemos, porque aquí se ficha más por, pues como decías, porque venga de un fondo de inversión de determinado agente o determinada persona, o por amistades o por chanchullos, más que por temas deportivos, ¿no? Entonces, ahí es cuando tienes que hacer eso con un jugador, como fue el caso de que se nos fue Falcao, uno o dos, pero cuando tienes que recambiar ya a 4 o 5, que parece que sean las bajas que vamos a tener esta temporada... me da un poco de miedo a ver qué pasa ahí, y sobre todo que como hay mundial ahora de por medio y demás, pues obviamente yo veo que no vamos a tener la plantilla cerrada hasta que empiece, hasta que el, pues que cuando se cierra el mercado, llevamos ya 3 jornadas de liga o algo así, ¿no? Que nos pasa todos los años, pues este año puede ser incluso peor, ¿no? Pero confío en el Cholo también, o sea que por ahí... No, a mí me preocupa más que al haber sido campeones la gente nos ha estudiado mucho, ¿me explico? Y la idea del Cholo lo hemos visto como conforme avanzaban las temporadas, o sea, a final de temporada los equipos nos juegan de otra forma, ¿no? Y yo pienso que ahora somos los campeones, porque en Europa también seguimos siendo un equipo campeón, por así decirlo, y nos van a tratar de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo se reinventa el equipo. La verdad es que hablar ahora es mera especulación, porque no sabemos cuáles son las bajas y no sabemos ni mucho menos cuáles son las altas, ¿no? Depende de los tomates, veremos la ensalada que nos hace Simeone. Sí, eso también habrá que esperar. Ahora todo el tema de altas y bajas y demás, hasta que no se concreten, ¿no? Pues ya lo hemos dicho aquí, que rumores salen todos los años 1000. Jorge, ¿puedo hacer una pregunta, José Luis? Por supuesto. ¿Sabes algo del tema de la Pineta? ¿Alguna novedad, avances, alguna cosa que nos puedas aportar? De la Pineta, en principio, que sigue su curso, es decir, va levantándose en cemento, en hormigón, a su ritmo, a un ritmo no muy elevado, pero se va levantando. La fecha que ellos barajan del 2016-2017, que ya han pasado 6 años desde que iba a estar en pie, porque acordaos que esto se destapó en el año 2004 y la pretensión era tenerla para la temporada 2006-2007, bueno, 10 años después. A lo mejor está levantado hormigón, pero no tenemos noticia en contrario. Por contra, es decir, hay rumores de que el ayuntamiento No sé si habéis estado al tanto de esta operación en torno a la Eurocopa que iban a compartir diferentes países europeos y tal, donde España presentaba la candidatura. La del 2020, ¿no? ¿Perdón? La del 2020, ¿no? 2020, sí. Sí, sí. Y presentaba el nuevo San Mamés y presentaba la peineta. Y la peineta se retiró y dijo Villar por pedirle explicaciones a la botella, a la señora Botella, a la alcaldesa y al Atlético de Madrid. Entonces pensamos que ahí puede estar en gran medida el futuro del Atleti, ¿no? Es decir, ¿por qué se retira de esa hipotética candidatura cuando llegaba de sobra a ella, ¿no? Y es que sería un elemento. No estaba preparado para ese año. Bueno, ya digo, nosotros en este caso es un rumor, no es un elemento que tengamos confirmado. Lo que tenemos confirmado es que el proceso constructivo sigue muy despacito y que hasta que se acabe la fase de hormigón está asegurado, ¿vale? De todas formas, la contrapartida, es decir, las plusvalías, siguen muertas. Es decir, no han levantado un solo metro de vivienda en la parcela de la MAU ni por asomo, ¿no? Entonces, bajo nuestro punto de vista, FCC, cuando acabe de poner la fábrica de Portland Valderribas en marcha para hacer hormigón, pues dejará de invertir dinero, porque prefiere, en lugar de tener polvo de cemento, pues tener activado X millones de euros en hormigón armado, con estructura. Es decir, no, es que no vale lo mismo. Es decir, como ellos consolidan las cuentas, pues el polvo de cemento vale 3 millones de euros y eso mismo convertido en una construcción vale 120, ¿vale? O 170, 80, el valor que le quieran conferir en la certificación correspondiente. Y entonces, pues de esa forma todos se benefician, porque parece que hay algo construido, como en Valencia. Desde luego que para llegar a la temporada 2016-2017, es decir, dentro prácticamente de 2 años, pues mucho tiene que correr, ¿no? Y tiene que sobre todo aparecer una financiación que a día de hoy pues no aparece, ¿no? No está clara. Entonces, bueno, vamos a esperar desde el punto de vista jurídico, o el camino lo tienen relativamente expedito, o expedito, no sé cómo se dice. Y lo único que luego la realidad sobre la peineta de cómo van a deshacer la figura jurídica esta del carácter de manial, es decir, que es un bien inajenable y que no se puede enajenar, ¿eh? Inalienable, me parece que se llama la palabra correcta, pues veremos cómo se resuelve el futuro, ¿no? Eso significa igual que el tema de la ciudad deportiva, que eso sí que sigue completamente muerto. Eso significa que no lo pueden vender. Sí, efectivamente, pero eso es el ayuntamiento el que no puede deshacerse de ese bien, ¿no? Entonces lo tiene que transmitir mediante una compensación, es decir, el Atleti tendría que aportarle otra cosa en otro sitio. Bueno, es una figura realmente compleja, ¿no? Y para ello necesitará el consenso de todas las fuerzas políticas, etcétera, y precisamente el escenario político que se adivina es el contrario. Es decir, no parece que el Partido Popular vaya a tener una mayoría absoluta que permita ese tipo de maniobra, ¿no? Entonces no sabemos cómo va a ser la situación. Esa es la verdad. Lo que tenemos confirmado es que el estadio se sigue construyendo a un ritmo bajito, a un ritmo, vamos a decir, pues no el de San Mamés, que se ha construido en 2 años prácticamente. Es decir, esta gente ya lleva casi 4 años construyendo la peineta y todavía le falta casi todo. Y por lo tanto, esa es la única novedad que os puedo dar de la peineta. El resto son rumores y especulaciones. Uh-huh. Bueno, y antes nos y de contabas la ciudad deportiva, que nos ibas a decir algo. Sí. Y de la ciudad deportiva. Que la peineta, ¿no? Nada. O sea, eso está paralizado desde el punto de vista del instrumento urbanístico que utilizaron. Y los dueños del suelo no quieren saber nada de poner en marcha aquello porque cuesta dinero el urbanizar, bueno, el planear. El propio planeamiento ya cuesta dinero y eso está muerto, en vía muerta, completamente muerto. No sé, no quiere decir que no se pueda recuperar, pero el Atlético ahí no ha consolidado sus plusvalías y de hecho en todos los balances, en todo, aparece como que eso, bueno, pues debe de ser revisado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo te quería preguntar también el tema que hemos comentado un poco al principio, ¿no? De la junta esta que hay ahora a final de mes. Antes nos comentabas a micro cerrado, ¿no? Que no iba a haber balance de cuentas ni nada así, ¿no? Pero por experiencia en temporadas anteriores, ¿esto cuándo se haría? O sea, ¿cuándo podremos saber el nuevo estado de las cuentas del Atlético después de esta temporada que hemos tenido y me imagino de las altas y bajas y demás, o sea, del dinero que se ha movido y del dinero que ha tenido que entrar con todo el tema de la Champions y demás. Esto cuando para no sé, no sé muy bien si lo hacen siempre cada año a una fecha determinada o lo hacen cuando les apetece o cómo va esto. Sí, ellos tienen la obligación de convocar la Junta de Accionistas Ordinaria antes de que pasen 6 meses del cierre del ejercicio. Es decir, que si es el 30 de junio el cierre del ejercicio, antes del 30 de diciembre. Entonces, un mes antes de ese 30 de diciembre tienen que facilitar la información que va a ser vista en la Junta de Accionistas. Por lo tanto, a finales de noviembre, primero de diciembre, tendremos las cuentas anualizadas. En esta ocasión hay unas cuentas intermedias a cuyos estadios nos gustaría acceder, pero que no nos los han facilitado y los solicitaremos en la Junta. Pero no son comparables porque son 6 meses de desfase. Por ejemplo, la situación de Hacienda, que siempre hasta el año pasado, la deuda era de 200 millones de euros. Esa es la foto, porque la foto es fija, es decir, todos los años en la misma fecha se debían 200 millones. Este año tenían que aligerarla en 60 millones. ¿Vale? El compromiso que está interpuesto ante Hacienda y están ignoradas las acciones de Miguel Ángel, es decir, que se va a cumplir sí o sí, por eso se va a vender la plantilla, porque hay que hacer frente a ese pago a Hacienda, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, ese pago a Hacienda, que os voy a decir exactamente la cantidad, son 60.614.814 euros, ¿vale? Con algún céntimo, pero los céntimos los ahorro, pues esos 60 millones y medio tienen que ingresarlos en Hacienda, además del IRPF anual, del IVA anual, etcétera, etcétera. ¿Eso tienen que pagarlo antes de que acabe el año natural? Sí, antes de que acabe el ejercicio. ¿Vale? Entonces, si a 30 de diciembre del año que viene, o sea, a 30 de junio, pero cuando lo sepamos a finales de año, se aligeran esos 60 millones, pues oye, en parte a lo mejor, pues con los mejores ingresos de este año, de la campaña, pero tendrá que ser también a través de venta de jugadores, que no quepa ninguna duda. No, ese dinero tiene que salir de algún lado. Claro, claro. Bueno, sí que está claro que con la deuda que tenemos y la deuda que llevamos hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora que llevamos ya un par de temporadas, ¿no? Que Hacienda está ejecutando, ¿no? Está haciendo que se pague esa deuda, es cuando más estamos sufriendo, ¿no? Porque claro, porque a esta gente no le preocupaba mucho aumentar la deuda, ¿no? Pero llega un momento que hay que empezar a pagarla por algún lado, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Con todo el tema de todos estos jugadores y sobre todo con todo el tema este de los fondos de inversión y demás, que a mí me llama mucho la atención, como siempre dicen, ¿no? Sale Cerezo diciendo las cerezadas de siempre, ¿no? Que los jugadores, o bueno, incluso Miguel Ángel Gil, que el jugador es jugador del Atlético de Madrid. Digo, hombre, claro, no le van a hacer la ficha para otro equipo, ¿no? Pero jugador del Atlético de Madrid a términos federativos, pero en términos económicos, habría que ver cuántos jugadores actualmente tiene el Atlético de Madrid, ¿no? Porque yo creo que puede haber muchas sorpresas, ¿no? En cuanto a fichajes, además, como la temporada pasada, yo recuerdo ya está con la plantilla prácticamente cerrada y llegaron estos Gilabot y Alderweireld, el no sé qué, y se pagaron 20 y tantos millones y no sé de dónde sale de repente el dinero que no había antes, ¿no? Me imagino que todo esto vendrá de fondos de inversión, pero habrá sí, que... Sí, eso tenemos que tener muy claro, que desde hace tiempo la mayoría del plantel del Atlético de Madrid está en manos de fondos de inversión, ¿eh? O sea, o fondos de inversión, o cesiones, o en definitiva, los derechos del jugador no son de aquí, ¿eh? Pero bueno, yo creo que de eso ya somos, bueno, la inmensa mayoría de la gente no es consciente, pero bueno, el caso de Courtois, el caso de Diego Costa, el caso de Falcao, toda esta gente que viene con un gran porcentaje de sus derechos, si no todos, en manos de otro club o de fondos de inversión. No te puedo decir ahora el desglose de todos, pero bueno, son cesiones o contratos raros, temporales, Sosa, Diego, Villa, ¿sabes? O sea, que no son plantillas estables de decir, bueno, no. Sí, no, sí. No, o sea, el Atlético ahora mismo sobrevive un año en sus activos deportivos. En una gran mayoría, ¿eh? No te voy a decir que todos, porque hay siempre algún jugador que viene de la cantera o que ya está más vinculado con Madrid o con tal, ¿vale? Se nos viene a la cabeza los nombres de Juanfran, de Raúl, de Gaby, de esta gente que sí que parece que tiene cierto apego a la casa, pero el resto no tiene ninguna vinculación. O sea que van a venir sin costar dinero, no sé, pagar 12 millones por el chico este, por Siqueira y tal, pues puede estar bien y tal, pero no creo que los hayamos pagado nosotros, ¿no? Claro, sí. Es que son fichajes que de repente te dicen, no hay dinero para... yo recuerdo mucho el tema de Diego, ¿no? Que pedía a Diego y no había dinero para traer a Diego, pero de repente te traen a jugadores que cobran tres veces más, o se paga... ¿quién fue este? El chico este que estaba en el Deportivo. Pichi. Sí, se paga el de Pichi o... En fin, cosas extrañas que me imagino que van todas por ahí, ¿no? Los tiros. Pero bueno, yo creo que nos vamos a ir dejándote ya que descanses un poco. Hemos hablado prácticamente de todos los temas, más o menos, que las preguntas que teníamos. Me imagino que siempre se nos quedará algo por ahí. Yo quería hacerte una última pregunta antes de ir terminando, que es, o sea, y te la hago, creo que cada vez que vienes al programa, ¿no? ¿Cómo ves, o sea, tú cómo ves el futuro próximo? O sea, ¿qué es lo próximo que puede pasar en cuanto a las acciones que tenéis? O sea, acciones, me refiero, no acciones en el club, sino lo que estáis haciendo desde Señales y demás. ¿Qué es lo próximo, ¿no? O sea, obviamente tenemos la junta esa la semana que viene, pero ¿hay algo a lo que tengamos que estar pendientes, algo que vaya a pasar próximamente, ¿no? Que pueda traer noticias positivas o negativas. Sí, en lo que respecta a Señales de Humo, celebramos hace relativamente poco la asamblea. Imaginamos que antes de la junta, dada la trascendencia de esta, porque en definitiva nos aboca a otros procedimientos judiciales o a otra estrategia, lo que sea, pues seguramente convocaremos otra asamblea para dar cuentas ante la misma de cuáles puedan ser los pasos a seguir. Y desde el punto de vista de novedades, pues está novedades en la vía jurídica que a corto plazo no se van a resolver. Es decir, no va a haber ningún aspecto novedoso, porque tenemos, por ejemplo, pendiente la sentencia del Tribunal Supremo del tema del Calderón, pero ya consiguieron una articulación legal nueva a través de una ley de patrimonio y tal que se sacó Ignacio González de la manga, y por lo tanto lo tienen solventado. En el tema de la peineta no quisimos avanzar en el procedimiento y fuimos incluso condenados en costa, nos cayeron 1.000 euros de condena en costa, pero esta la perdimos con el Ayuntamiento de Madrid, que conste. Y con el tema de esta sentencia, pues más o menos ellos la han ejecutado y ahora nos tocará seguir hurgando en la herida. Es verdad que han dado un paso que entendemos grave, es decir, el engendro que han generado para ejecutar la sentencia, creemos que es muy perjudicial para los accionistas minoritarios. No presenta ningún tipo de interés para Atlético Madrid, porque no va a haber dinero adicional, o por lo menos es lo que nosotros vemos, o si es escasísimo, ¿vale? Y por lo tanto, pues no se ve ninguna posibilidad de no se vislumbra ninguna posibilidad de futuro para el frente jurídico. Y luego, desde el punto de vista de otro tipo de estrategias, esos famosos acercamientos que podamos cursar con esta gente y tal, pues va a depender de su interés real. Es decir, nosotros el camino lo tenemos claro, y si ellos están dispuestos a caminar por ahí, pues bueno, pues a lo mejor podemos hablar, pero nos referimos a eso, a que en el horizonte está que este sea un Atlético de los Atléticos, pero con los Atléticos, no sin los Atléticos. Es decir, que no sea un despotismo ilustrado. Y yo no veo cambiando esa forma de ver el club a Miguel Ángel Gil y compañía, porque está muy a gusto donde están, ¿no? Entonces, bueno, vislumbro más cambios en la parte deportiva, es decir, que pueda haber cambios de estrategia o yo que sé, cualquier tipo de modificación pasada esta temporada que viene, es decir, ya en la siguiente, a cosas en relevantes que ya digo que partan de la vía jurídica o de cualquier tipo de negociación o algo así que se pueda dar entre el club y la asociación, entre los que detentan la mayoría accionarial del club y la asociación, que no quiere decir que no se vayan a prospeccionar o que se puedan prospeccionar, sino que son de difícil encaje, ¿no? Y sobre todo que las dos partes tendrían que asumir una serie de cosas que por la nuestra, pues siempre que estuviese asegurado este concepto de que el Atleti tiene que ser algo más que para los atléticos, que el mero testimonio y tal, pues bueno, si eso fuese posible, pues se podría hablar, ¿no? Pero no sé, no vislumbro cambios. No quiere decir que no puedan existir, pero veo las posiciones como muy, muy enfrentadas, muy muy enrocadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, habrá que estar pendiente a ver si una pequeña pregunta. Sí. Desde el punto de vista de la gente, ¿a ti te parece evidentemente que desde la llegada del Cholo Simeone y desde que tenemos buenos resultados deportivos, la tensión con respecto al señor Cerezo y al señor Gilmarín ha bajado? ¿Pero a ti te parece que el elemento Cholo Simeone es un elemento que, como por cualquier motivo, salga del Atlético de Madrid en corto o medio plazo, todavía sigue en la afición ese resquemor y ese mal sabor de boca sobre todo de las últimas temporadas antes de llegar Cholo Simeone? Quiero decir que este cansancio de la afición, ¿tú crees que sigue presente incluso en estos momentos, aunque tengamos buenos resultados, y sobre todo el papel que le atribuyes al Cholo en ese sentido de moderador y de alivio para en el fondo el Gilmarín y Cerezo, ¿no? Sí, pero se vaya o se quede. Es decir, si Simeone tiene éxito o no lo tiene, independientemente de eso, la gente bramará contra el palco. De hecho, ¿habéis escuchado a alguien cantar el Gilmarín, qué bueno que eres, o Cerezo? No, por eso te quiero. Sí. Pues, y no pueden ganar más de lo que han ganado, me explico. Pero decir que es que incluso con la que está cayendo favorable, quiero decir, la que está cayendo de títulos y reconocimiento una auténtica euforia por parte de la afición, que eso se traduce también a nivel de camisetas, a nivel de beneficios por parte de merchandise y de patrocinadores y de todo lo demás, con todo lo que está cayendo, no recoger nada de todo ese flujo de beneficios económicos, no recoger nada desde el punto de vista afectivo, a mí me tiene que chocar. O sea, yo soy ese presidente, soy ese dueño, y digo, coño, una cura de no sé si de legalidad o de legitimidad como elemento que soy aquí de apropiado indebidamente del club, pero bueno, algo me tienen que devolver diciendo, joder, bueno, te lo llevaste, pero al menos no somos finalistas o somos campeones de la liga, ¿no? Entonces, y en ese sentido, a mí, sobre todo relacionando el papel de Simeone con el desmantelamiento en base a jugadores, me parece que es una bomba de relojería brutal la que representa ahora mismo Simeone como entrenador y sobre todo como colmen su paciencia, porque yo creo que si hay algo que puede reavivar el malestar y reavivar el fuego de la afición y cargar contra el palco de una manera, yo creo que inédita hasta entonces, porque es verdad que a medida que han pasado los años hasta la llegada de Simeone, el descontento iba creciendo, pero yo creo que se vería algo completamente extraordinario si por algún motivo hubiera algún tipo de confrontación técnico-gestión, ¿no? O sea, en ese doble, la doble faceta del club, las partes importantes, la técnica y la administrativa. Sí, pero ya digo, creo que cualquiera de las situaciones que comentáramos ganando o perdiendo serían contra el palco, no contra Simeone. Otra cosa que tampoco, un escenario que tampoco veo, es Simeone enfrentándose al palco abierto, o sea, al consejo de administración de forma reiterada. ¿Me explico? No lo veo. Pero él siempre ha dicho que él, cuando sienta que ya ha pasado su tiempo y tal, que no lo van a echar, que él se va a ir del Atlético de Madrid el día que decida eso, va a ser una decisión suya, no va a ser decisión de nadie más. Entonces, está claro que la relación es fuerte, la que tiene el entrenador Simeone con esta gente, pero Pero bueno, yo creo que eso sí que supondría el hecho de descabezar al Atlético de Madrid actual, que está claramente encabezado por Simeone. Yo creo que eso reavivaría el ánimo y recuperaría, pues, sobre todo el descontento de antes de llegar Simeone, que fue traído casi como, yo creo que como último fogonazo, última bengala de socorro, y que afortunadamente también para nosotros les ha salido bastante bien el tiro. Sí, pero ya digo, en el corto plazo no lo vislumbro. Otra cosa es que se equivoquen mucho, que es lo que ha ocurrido siempre cuando han intentado renovar el equipo después de un título, pues porque han querido vender a los jugadores, que lo han hecho de forma sistemática. Si no hubiese ocurrido antes, pero hasta ahora siempre lo han hecho, esta vez lo van a volver a hacer, van a volver a vender jugadores porque les acucia la deuda con Hacienda y tienen que atender esos pagos, y lo único que van a tener que traer incorporaciones, que veremos hasta qué punto se acoplan, ¿vale? No era lo mismo Penev que Schneider, y ya ves tú, me explico. No era lo mismo Jelly que Aguilera, y no era lo mismo Babel que Vizcaíno, yo qué sé. O sea, a veces ocurre que intentan hacer lo mejor e incluso Simeone no va a ser capaz de remendarlo. Pero yo no creo que el compromiso de Simeone vaya a depender de lo que le traigan, sino de otras cosas. Él es un ganador nato, y si cree que para aspirar a ganar a Europa se tiene que ir al Inter, pues se irá al Inter. Y entonces detrás, pues la nada, porque ya no está Luis tampoco. Acordaos que Luis Aragonés tampoco está para coger las riendas del Atleti, que cuando es un caballo de bocado. Entonces, pues sí, desde el punto de vista deportivo ya decía que desde el punto de vista accionarial no lo veo, pero desde el punto de vista deportivo parece como más predecible el que vengan días de desatino, ¿no? Ahora mismo a corto plazo tampoco, porque creo que tenemos la idea muy clara y va a haber gente que se incorpore al plantel y lo harán más o menos bien, conseguirán 90, 80 puntos, ganarán o quedarán subcampeones o lo que sea, van a seguir compitiendo. Pero claro, el tema es cómo se lo vaya a tomar Simeone, como bien decís, y si él piensa que es el momento de irse a Italia o de probar otra cosa y tal, o no. Yo creo que ahora mismo el único dueño del destino de Leti es él, es Simeone. Es decir, va a estar un poco en la parte deportiva vinculado a su capacidad de liderazgo. Y bueno, pues nadie le puede preguntar, porque seguramente que ni él mismo lo sepa. Sí, todo va en función de los resultados, pero yo quiero decir, yo creo que Simeone, esto es una visión mía desafortunada, pero yo creo que Simeone de 2-3 años no pasa. Es decir, para mí eso es corto plazo, o sea, eso es en fin, corto medio plazo, 2-3 años como mucho, en función claramente de los resultados. El caso es que tú has dicho que Simeone es un tío ganador, un tío que ha conocido la final de la Champions, que ha conocido un título de Liga, que ha conocido un título de Copa del Rey. Si se produce una revolución desde el punto de vista de jugadores tan brusca como la que se adivina para la próxima temporada, evidentemente las opciones competitivas del equipo van a bajar. Entonces, yo lo que no me imagino y lo que me cuesta ver es a Simeone jugando la cuarta y la quinta plaza de Liga. Y eso es posible si los jugadores que vienen, pues bueno, no son del todo, y aunque sean buenos, yo creo que otra de las virtudes del Atleti ha sido el mantener una estructura y un bloque durante un bastante tiempo, 4 o 5 años más o menos, la columna vertebral sí que lleva jugando en este equipo. Pero yo por eso quiero decir que a mí no me parece tan lejos. Yo creo que, insisto, 2-3 años y el escenario estará completamente abierto en canal como antes de su llegada. Sí, posiblemente. Pero bueno, yo como Atlético, sobre todo como Atlético y como padre de Atléticos, que esto también es importante, no puedo estar sino contento de estos 3 o 4 últimos años. Es decir, el poder haber explicado a mis hijos por qué yo soy del Atleti desde el punto de vista de la victoria no tiene precio. Entonces, si se alargase esto de forma eterna, pues oye, mejor que mejor. La realidad, los que ya te iba a decir peinamos canas, yo en la barba por lo menos sí que las peino, sabemos que el Atleti ha subido y ha bajado siempre a lo largo de su historia, y no va a ser ahora algo nuevo, ¿no? Porque si no seríamos otro equipo de la capital. Bueno, pues parece que hemos tenido problemas con la conexión, así que no le hemos dejado que se despidiese a José Luis, pero bueno, desde aquí le damos las gracias por su intervención y obviamente siempre aclara muchas cosas y nos deja una mejor idea de cómo están sucediendo las cosas en todo el plano no futbolístico. Y bueno, también se nos ha habido un problema ahí, hemos perdido a José Luis y a Fernando de un golpe, así que seguimos aquí Álvaro y yo, y bueno, pues ya vamos a despedir el programa, os emplazamos para la siguiente semana, no sé qué exactamente cuándo grabaremos o de qué hablaremos, pero algo haremos. Y nada, recordaros, primero, antes que nada, Álvaro, ¿alguna nota que decir antes de ir cerrando el programa? No, yo simplemente digo que sí, que estoy aquí, que no me he caído no te has hecho daño. No, aquí estamos. Ha ido a ser un problema en España, sí, pero con la conexión o con la tormenta o lo que fuera. Pero no, sí, está claro que siempre lo que es José Luis y la Asociación Señales de Humo lo que nos aportan es esos datos, esa información, digamos, de primera mano, de elemento importante y activo en el funcionamiento del Atlético de Madrid desde el punto de vista de los accionistas y de la toma de decisiones. Nos gustaría tener un poco más de transparencia en cuanto a las cuentas de la entidad, saber en qué estado se encuentra, sobre todo para que prevalezca la viabilidad para el futuro y que sea un equipo que no dependa de ventas y que no dependa de negocios sucios para poder ajustar el cuadro de cuentas. Y bueno, que yo creo que esto también es necesario, que la gente, aunque le parezcan temas farragosos y temas extradeportivos, la gente se acerque, se documente. Yo creo que es algo más también de lo que hay que tener en cuenta y hay que manejar, ¿no? No solamente quedarnos en los goles y en las jugadas, sino entrar un poco más a intentar ayudar al equipo, porque esto en el fondo es echar una mano y estar pendientes de todo lo que sucede y todo lo que envuelve al club, porque también muchas decisiones deportivas tienen que ver o se toman desde este punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de decisiones de gestión y de administración. Por lo tanto, es una ley importante. No, sí, ya digo, siempre digo que nos falta tiempo, ¿no?, durante la temporada para hablar de estas cosas, porque obviamente, sobre todo cuando hay temporadas tan frenéticas como esta en la que hemos tenido Liga, Copa, Champions, ¿no?, tantos partidos entre semana y demás, que no nos daba tiempo apenas a hablar de estas cosas, pero es una cosa que nos gusta tocar porque en los medios de comunicación no se habla mucho de ello y es muy importante, ¿no?, sobre todo en un club como el Atlético donde hay tanta infrahistoria ahí detrás, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos a José Luis de vez en cuando, que viene aquí, nos informa de cómo están las cosas. Y bueno, darle las gracias a Fernando también, que se nos ha caído, a José Luis, a Álvaro, a todos los que nos escucháis, que ya digo, podéis seguirnos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, en nuestra página www.atleticontreses.com, donde podéis suscribiros al podcast o dejarnos cualquier comentario y también escuchar los programas anteriores o suscribiros, como ya digo, a través de iTunes, RSS o iVoox. Nada más, ya cerramos aquí el programa por hoy. Un poco extraño este final de programa donde hemos perdido la conexión, pero bueno, lo importante, el mensaje ha quedado ahí y yo creo que bastante información para que paséis el verano pues escuchando cosas del Atleti que no sean rumores y historias raras que nos quieren contar, sino información pues que con un poco de sustancia. Así que nada más, os dejamos aquí, os emplazamos a, te digo, la semana que viene, más o menos, y hasta entonces, ¡Atleti!